Agradecemos a Ariel Basteiro, exdiputado nacional, exembajador argentino en Bolivia, la comunicación que nos posibilita en este momento. Ariel, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Ariel. Ariel, has publicado un libro que todavía no hemos leído, pero que parece sumamente importante, Radiografía de una canallada, y trata sobre lo que vos sabés, sobre tu experiencia de vida y sobre el golpe de Estado en Bolivia. Contanos un poquito. Sí, el libro justamente va a ser publicado, va a ser presentado en la Feria del Libro. Ahora el 24 de abril se inicia la Feria del Libro de Buenos Aires. Allí se presentará. Es el libro publicado por la editorial Octubre, con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner y con prólogo de Luis Arce Catacora, con declaraciones exclusivas de Evo Morales y de Alberto Fernández, quienes fueron en gran parte protagonistas de todo lo que fue las víctimas de lo que fue el golpe de Estado que se llevó adelante por parte de los militares, la iglesia, la policía y la derecha, no tan solo boliviana, sino regional. El 13 de noviembre del 2019 se lleva adelante, después de casi un mes de calentar la calle, la derecha boliviana genera un golpe de Estado contra Evo Morales, y la noche del 13, la madrugada del 14, desde Argentina llega un Hércules C-130 con 12 gendarmes a El Alto, a La Paz, a la ciudad de La Paz, y con su carga de armas que legalmente habían tramitado, pero en todo ese cargamento entran 70.000 municiones, 70.000 balas, más de 1.500 gases lacrimógenos y una serie de escopetas que no fueron registradas y que salieron de Argentina como contrabando y entraron a Bolivia como contrabando. Esa fue la cooperación, la colaboración, la ayuda del gobierno de Mauricio Macri a la dictadura en ese momento de Jeanine Áñez, que semanas después, días después, la utilizan en una serie de represiones que se dan en Cochabamba y en La Paz, donde fallecen 37 bolivianos, un argentino y 36 bolivianos, 37 víctimas, entre ellos el periodista argentino Sebastián Moro. De todo esto pudimos hacer una investigación que se genera, se da, comienza cuando un poco solicitado por el gobierno boliviano, que estaba investigando la cooperación también de la misma forma que se había dado desde Ecuador y desde Brasil, nos piden que investigáramos, buscáramos algún elemento que demostrara de la cooperación argentina, y en una búsqueda que lleva adelante en los archivos de la embajada aparece una nota que envía el general Tercero Lara, comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, enviada a Normando Álvarez García, el embajador nombrado por Macri, que termina sus funciones en diciembre del 2019. Pero ese cargamento que salió desde Buenos Aires de manera totalmente subrepticia, enviado por Patricia Bullrich, quien era la ministra de Seguridad en ese momento del gobierno de Macri, y que tuvo toda una preparación los días antes, el día 11, el día 12, el mismo día 13, en Casa de Gobierno se llevan adelante una serie de reuniones que fue para organizar el envío de este armamento, que a través de un contrabando, todo contrabando es objetable y es criminal, pero cuando se contrabandea armamentos y droga, el Código Penal incluso impone penas mucho más severas que si uno contrabandeara cualquier otro elemento. Esto demuestra lo peligroso y lo serio de la situación. Hicimos una investigación muy profunda y ese libro cuenta todo. Nos damos también alguna licencia para hacer un análisis de lo que pasó en Bolivia post y antes de ese golpe, con todo el proceso político boliviano, y quiénes fueron los que están involucrados y responsables del golpe de Estado de Evo Morales. Ariel, mira, te cuento, estamos en un estudio de la radio que tiene acá dentro del estudio una foto de Sebastián Moro. En la puerta de entrada también una foto de Sebastián Moro. Así que seguimos todo el proceso del golpe de Estado con mucha atención. Tenemos un montón de preguntas. Primero queremos agradecerte porque, bueno, todas las referencias a Sebastián, sabemos que vos has trabajado atendiendo a la familia y acompañando en todo lo que pudiste a la familia. Y verdaderamente resulta muy emocionante la mención a Sebastián y esa preocupación por Sebastián. Pero bueno, hemos seguido todo el proceso, hay tanto que te queremos preguntar. Normando Álvarez García, lo mencionaste recién, era el embajador con Macri, si yo no recuerdo mal, era un hombre de Gerardo Morales, que también tuvo incidencia en ese golpe de Estado. Sí, Normando Álvarez García fue nombrado por Mauricio Macri, era hombre de confianza o es hombre de confianza de Morales, e incluso hoy actualmente es el ministro de Justicia y Gobierno del gobierno de Jujuy, de este gobierno, del actual gobierno de Jujuy, y también fue el mismo cargo ostentando también el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Morales. El anterior gobierno de Morales, en los últimos 4 años después de salir de la embajada en el 19, en diciembre del 19, ocupó el cargo de ministro de Trabajo y de Justicia del gobierno Morales. Él tuvo una muy clara responsabilidad, si bien trata de esconderse su responsabilidad en ese contrabando, obviamente que él estaba informado, enterado y que fue partícipe necesario. De hecho, está imputado en una causa que se investiga en Argentina, donde hay imputados no tan solo Álvarez García, sino Mauricio Macri y otros 12 funcionarios, o sea, en total son 14, es Mauricio Macri y 14 funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos Normando Álvarez García. El libro, hablando de Sebastián, termina con la historia de Sebastián Moro y comienza con la historia de otras de las víctimas. Y Sebastián seguramente fue la primera de las víctimas de ese golpe de Estado, fue el primer agredido por la represión que se da a partir de la noche del 11, del 12, cuando se empieza a dar toda la preparación del golpe. Y el libro comienza con la historia de Johnny Mamani, un boliviano del Alto, de la ciudad del Alto, de Sencata, que fue víctima en la represión que se dio en Sencata, que fue la última de las represiones que se dieron durante el golpe. Anteriormente había estado Sacaba en Cochabamba, y en el medio hubo represión y muertes en Potosí y en otra zona de La Paz, ¿no? En el Pedregal. Así que sí. El libro cuenta particularmente también gran parte del expediente de lo que fue la internación, las agresiones que recibió Sebastián y posteriormente su fallecimiento y cómo la embajada argentina en ese momento no hizo nada, absolutamente nada, para ayudar a salvar la vida de Sebastián, pidiendo, como pedía la familia, el traslado hacia Buenos Aires, pero sí se ocuparon 2 días después o durante, no, durante la misma internación que tenía Sebastián mientras su familia pedía por la posibilidad de un avión para traerlo para la Argentina, llegaba el Hércules con armamentos y posteriormente ese mismo Hércules fue utilizado para que se vaya la familia de Normando Álvarez García y de algunos otros militares que estaban en la misión diplomática argentina, ya que la situación estaba muy tensa, muy grave, se temía que podía llegar a haber incluso represión o ingreso de algunos sectores a la embajada o a la residencia. Por ese motivo viajaron en su momento los gendarmes argentinos, teóricamente con el objetivo de resguardar los bienes argentinos en Bolivia. Qué terrible. Tampoco hubo ninguna preocupación por parte del gobierno mendocino de entonces, que el gobernador de ese entonces era Alfredo Cornejo, el mismo que ahora, y me imagino que tampoco de la Cancillería de ese momento. Hablando de Cancillería, si yo no recuerdo mal... Un tema importante es que hace pocas semanas atrás, ya hace un poco más de algunos meses atrás, Sebastián fue incluido en la nómina de las víctimas de la represión del 2019. El gobierno boliviano lo reconoció como uno de las víctimas a partir de una lucha muy concreta y muy grande que dio Raquel y sus hermanas Penélope y Melody, y hace también algunas semanas atrás el gobierno boliviano comenzó la tramitación de una reparación económica que no es lo que se buscaba fundamentalmente, pero también reconoce o es el la prueba más concreta de lo que se denunciaba. No era imaginación de nadie, sino que Sebastián fue agredido y golpeado con golpes muy muy profundos que le provocaron la muerte. Lo encontraron en su propia casa, seguramente donde o le dieron la paliza o donde posteriormente lo dejaron. Y ese tema, bueno, al estar entre las víctimas y ser reconocido como una de las víctimas y haber tenido una reparación, su familia es una prueba concreta de todo lo que se denunciaba, ¿no? Exactamente. ¿Pensás que puede, estamos hablando de dos hechos distintos, ¿no es cierto? Por un lado, el golpe en sí mismo, el asesinato de Sebastián, y por otro lado, esto del contrabando del que participó el gobierno argentino de ese entonces. ¿Pensás que sobre este último caso puede haber justicia en Bolivia o en Argentina? En Bolivia la causa funciona o está en actividad, está llevándose adelante a semanas de que se inicie el juicio oral por buscando las responsabilidades de los que están procesados en Bolivia, que es el general Tercero Lara y el comandante de la policía Yuri Calderón y un funcionario más de menor rango de la Cancillería que tuvo la responsabilidad de haber autorizado el ingreso del avión sin las firmas correspondientes. Pero hay una responsabilidad primaria de Tercero Lara y del comandante de la policía Yuri Calderón. De hecho, Tercero Lara está detenido en este momento en Bolivia preventivamente por esta causa. Más allá de su participación en el golpe, él se reconoció culpable y eso hizo que pudiese haber salido con prisión domiciliaria, y si hoy aún está en cárcel común es por la causa del contrabando de armas. Y en Bolivia yo creo que eso puede en poco tiempo ya tener sentencia. Bolivia eligió o entendió que la manera de llevar un proceso rápido no era incluyendo a los funcionarios argentinos en su causa, porque teóricamente, si esto hubiese pasado, los trámites y los frenos y las diferentes artimañas y artilugios que hubiese hecho los abogados argentinos le hubiese demorado mucho el proceso boliviano, y con el agregado de que en el momento que se tomó esa decisión en Argentina, el juicio había iniciado con mucha fuerza. Obviamente la justicia argentina está colonizada por el macrismo y por Mauricio Macri, y fundamentalmente los juzgados federales. El trámite aquí está en el juzgado federal del juez Cataña, ahí en Comodoro Py, pero desde mucho antes de la llegada o del final del gobierno de Alberto Fernández, cuando se preveía o se podía leer que quizás iba a haber cambio de signo político en Argentina, los jueces federales, que en eso son especialistas en el hecho de acomodarse a las circunstancias políticas que se vivan, frenaron la causa, y hoy la causa está paralizada, y aparte con un hecho también lamentable que muestra el nivel de colonialismo o de colonización que tiene los juzgados federales, que es que llamaron a declarar a prácticamente todos los gendarmes que pasaron por Bolivia, no tan solo los que llegaron en ese avión C-130, en ese Hércules C-130, sino a todos los gendarmes que posteriormente fueron llegando hasta enero del 2021 a hacer el trabajo de resguardar la embajada. ¿Qué es hacer o tomarle declaración a los perejiles, o cortar el hilo por lo más finito? Era que se hubiera muchas declaraciones, que hubiera mucho trámite, mucha extensión en el proceso, pero no buscar la verdadera verdad. Y nunca se llamó ni se convocó a declarar ni a Patricia Burri, ni a Mauricio Macri, ni al ministro Awad, ni al ministro Faurí, que están todos imputados, ¿no? Ni a los responsables de la gendarmería, ni a los responsables de la aduana del gobierno de Macri, ni a Marcos Peña, ni al responsable del organismo de control de armas que hay en Argentina. O sea que de esos 14 funcionarios que te dije, no llamaron a declarar a ninguno. Alguna vez, hablando con el que hoy es diputado Soria, ante ministro de Justicia del gobierno de Alberto, él, como hombre de leyes, decía que nunca había visto en una causa tantos testigos, tantas pruebas, tanta documentación que reconfirmara las imputaciones que se hacían. E incluso llegamos a encontrar las pruebas del delito en Bolivia, allá por junio del 2021, en unos depósitos de la Policía Federal, semanas después de que yo encontrara esa nota que provocó toda la investigación, aparecieron 30.000 de las 70.000 municiones que habían sido contrabandeadas, y eso con su envoltorio de fabricaciones militares e incluso alguna bolsa de gendarmería donde había gases lacrimógenos, identificada con el sello y con un número específico que tenían esos envoltorios que utiliza la gendarmería argentina. O sea que pruebas del delito, hasta la prueba del delito apareció, y sin embargo la justicia argentina no avanzó con la investigación. Ariel, felicitaciones por el libro, Radiografía de una canallada, entonces. Gracias nuevamente y ojalá puedas presentarlo por acá, por Mendoza. Un gran abrazo, muchas gracias. Con mucho gusto, cuando quieran. Hasta la vuelta y gracias. Hasta la vuelta. Ariel Basteiro fue dos veces embajador argentino en Bolivia, fue diputado nacional, es uno de los dirigentes referentes del Frente Grande Nacional. Habló con nosotros sobre su libro Radiografía de una Canallada.